café con leche. Me voy al trabajo, afuera anochece. Me olvidaba de ti, que cuando pienso en ti me olvido de todo lo demás. Prefiero no pensar, me olvido de que si pienso en ti no pienso en nada más. Trabajando de noche, la luna que crece, me lío un cigarro. La gente que duerme, a ver si te veo. Deséame suerte, espero algún cambio. Cuando vuelvas a verme, me olvidaba de ti, que cuando pienso en ti me olvido de todo lo demás. Prefiero no pensar, me olvido de que si pienso en ti no pienso en nada más. Me olvido. Me pongo las penas, me quito las ganas. Si quieres me esperas, si puedes me llamas. Te invito a que vengas a tomar una caña. Me olvidaba de ti, que cuando fui